Podcast. El podcast de postperiodismo. Hola, soy Jorge Moyano y te invito a escuchar la siguiente entrevista. Hoy, Lala Pasquinelli. Artista visual, escritora, comunicadora, artivista, un concepto que me encanta y que aplica mucho a su figura, creadora y fundadora de un movimiento muy interesante como Mujeres que no fueron tapa. Hablamos con Lala Pasquinelli. Hola Jorge, ¿cómo están? Un placer. La verdad que siempre estoy viendo lo que están haciendo, tanto bueno en tu perfil particular como en Mujeres que no fueron tapa. Y hace unos meses me había enganchado en un live que habían hecho también con otra gente, creo yo, con un libro que es de cabecera para todo lo que ustedes hacen, que es el de Naomi Wolf, sobre el mito de la belleza. Fue una charla realmente muy interesante, sobre todo acerca de, bueno, de los discursos, ¿no?, que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres y también en pensar la belleza como una moneda de cambio y un instrumento más dentro de la dominación masculina. Contanos, en ese contexto, ¿qué es esto del hackeo del mandato de belleza que ustedes están trabajando? Sí, veo que te lo escuchaste bastante bien al vivo, porque esta idea de la belleza como una moneda de cambio, la belleza como un dispositivo político para disciplinar los cuerpos, las subjetividades, la potencia de las mujeres, ¿no?, para drenar sus bolsillos, pero también su vitalidad, este abordaje de, digamos, poner a las mujeres en este lugar de consumidoras. Nosotros lo que tratamos de hacer en el hackeo es justamente llevar a lo micropolítico esta consigna de que lo personal es político, en el sentido de, bueno, si somos tantas las que nos sentimos que no encajamos, las que sentimos que estamos falladas, las que nos sentimos rotas, invisibles, o que está mal algo en nosotras, o que no somos suficientes simplemente por no encarnar ese modelo que dice que ser mujeres y ser visibles es ser blancas, delgadas, jóvenes, tener el pelo largo, lacio, preferentemente rubias, heterosexuales, un determinado color de piel, una determinada textura de la piel, ¿no? El cuerpo seccionado en tantos pedazos. Bueno, la primera parte del hackeo es justamente darnos cuenta que no somos nosotras las que estamos mal, sino que lo que está mal es el modelo, lo que está mal es este dispositivo político que es el mandato de belleza que nos despolitiza, que nos pone en esta situación, además de vergüenza y de creer que somos nosotras el problema. Y a partir de ahí ver, bueno, cómo colectivamente, cómo en el encuentro con las otras, cómo poniendo en palabras esto, dándonos cuenta de que no somos las únicas, podemos construir otra experiencia con nuestro cuerpo, cuáles son nuestras resistencias, que todas las tenemos, ¿no? Porque también hay un relato único de que, bueno, solo somos víctimas del sistema, como la idea es darnos cuenta para tomar acción. Entonces, ¿cuáles son nuestras resistencias y cómo queremos habitarnos, cómo queremos existir, cómo podemos seguir resistiendo colectivamente a eso? De eso se trata por ahí el taller de hackeo que estamos haciendo en este momento. Hay una presunción un poco peligrosa, a mi parecer, quiero saber qué opinas vos, de que las nuevas generaciones van a cambiar todo, ¿no? Como que vienen con otro chip, que vienen con otra cabeza. Pero digo que lo peligroso es que naturalicemos eso y que en realidad creo que es un trabajo cultural y día a día, ¿no?, de educación, de la escuela, de la casa, en lograr cambiar esa lógica. ¿Coincidís con esto? Creo que en parte el trabajo que ustedes realizan va por este lado, ¿verdad? Sí, Jorge, yo coincido 100% con el punto. Creo que hay algo que se empieza que las nuevas generaciones quizás está como más lábil, más disponible, que es la conversación sobre la identidad de género. Pero después, y en un contexto determinado, ¿no? Digo, grandes centros urbanos, clase media, progresista, etcétera. Pero después, eso no es masivo. Y lo que está sucediendo es que hay un montón de dispositivos culturales que reproducen y repiten los estereotipos, digo, el modelo de masculinidad, el modelo de feminidad, la invisibilización de las disidencias, sigue estando muy presente y más radicalizado, inclusive, te diría, en consumos que tienen los adolescentes y las niñas. Entonces, yo no soy, la verdad que no comparto esa idea de que las nuevas generaciones ya vienen chipeadas con un cambio, porque no funciona así, ¿no? Porque en realidad sabemos que justamente lo que construye nuestras identidades y todo esto de lo que venimos hablando es la cultura. Entonces, si nosotros no nos esforzamos en hackear esa cultura, no va a suceder. conocer. Nosotros por eso hacemos el Festival de Hackeo de Estereotipos en las escuelas y en espacios educativos, sean formales o no formales, porque la idea es justamente llevar esta conversación a los estudiantes de todos los niveles para que puedan cuestionar, no desde el lugar que nosotros estamos pensando, sino sus propios consumos, o sea, para que puedan hablar de lo que les está pasando y analizar lo que están consumiendo y darse cuenta de cómo lo que están consumiendo incide 100% en su propia experiencia, ¿no? Digo, hablando del bullying, la anorexia, la bulimia, la depresión adolescente, infantil, ¿no? Todo esto que nos atraviesa el cuerpo y la biografía desde muy niñas. El último mensaje es tuyo para que quieras invitar o convocar o decir lo que necesites, Lala. Bueno, muchas gracias. Mi invitación en realidad es para que se pasen por la página @mujeresquenofuerontapa, donde siempre, en Instagram sobre todo, donde siempre estamos compartiendo nuestras cosas y especialmente nuestros talleres, pero sobre todo la invitación es a los docentes de todos los niveles, de espacio de educación formal, no formal, profes de educación física, que quieran llevar la conversación sobre los estereotipos de género a sus alumnos, inclusive en esta instancia de aislamiento, para que participen en nuestro festival. La participación es gratuita y van a recibir las guías. Hay 13 actividades diferentes para llevar esta conversación sobre los estereotipos a la propia experiencia de los estudiantes, generar un espacio de conversación honesta, profunda, sobre lo que les está pasando y sobre, bueno, lo que están lo que consumen, esto que te decía, desde lugares para seguir trabajando y profundizando en esta idea de que la diversidad es valiosa, de que es importante entender que estos modelos son externos a nosotros y que el problema no somos nosotros. Podcast. El podcast de Postperiodismo.